voz, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Y como el barrio cuenta, claro que sí, llega el momento de irnos para Luján de Cuyo, nos vamos para Chacras de Coria, nos vamos para el barrio Valle Encantado. Allí está Carmen, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, Gaby, buen día. Todo bien, gracias a Dios. Te hemos extrañado. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, Carmen, ¿cómo ha estado el barrio en este tiempo en el que no hemos tenido tantas noticias? Pero bueno, ¿qué ha sucedido? ¿En qué situación están? Bueno, el barrio, ahora no hay tanta novedad, seguimos en espera. Uh-huh. Creo que la última vez que hablamos se había, no sé si ya estaba aprobada media sanción del proyecto de ley que presentó el gobierno para hacer la expropiación de todos los terrenos, como el caso de nosotros. Sí. Y estamos en espera de que nuevamente lo vuelvan a tocar el tema en la legislatura y a ver si lo aprueban, la otra media sanción que falta. Y si es así, ya estaríamos nosotros solucionando el tema de desalojo que tenemos pendiente. Bien, lo cual es fundamental. Recordémosles a la audiencia que ustedes intentaron ser desalojados, ¿no? Siendo que llevan en el barrio más de 30 años, algunos más de 40 años, ¿no? Así es, Gaby. Y sí, nosotros cuando hemos estado con el tema este del desalojo, fueron momentos muy duros, muy difíciles. Ante eso teníamos nosotros, o sea, veníamos luchando por quedarnos y tuvimos en su momento oportunidades, apoyo de muchas personas, entre ellos legisladores, que se presentó un proyecto de ley ante la legislatura de acá de Mendoza para que salga una ley de expropiación de estos terrenos, porque el dueño definitivamente no quería negociar con nosotros por esos terrenos. Entonces, la única opción que teníamos era esa, de presentar un proyecto de ley para que se haga la expropiación, el gobierno de Mendoza haga la expropiación de esos terrenos y luego los compre y nos lo venda a nosotros. Estuvimos hasta el último momento haciendo marchas y todo el día que se trató el proyecto de ley, que fue un día 14 de... no me acuerdo el mes, pero me parece que fueron los primeros meses de este año. Uh-huh. De marzo, me parece, se tocó el tema y la verdad que salimos decepcionadas totalmente de ahí, de la legislatura, porque no se aprobó y todos teníamos tantas esperanzas en ese proyecto de ley que salimos, pero ya, con la moral por los suelos. Pero gracias a Dios que a los pocos días el presidente anunció de que se iba a presentar un proyecto de ley para hacer la expropiación de los terrenos que están todos tomados y que después ellos iban a solucionar ese tema. Así que estamos a la espera de eso. Se lanzó el proyecto, se presentó, ya como digo, tiene media sanción aprobada, falta la otra media sanción y bueno, esperemos que se apruebe y que se solucione de una vez el tema de nosotros y de muchos barrios que están en la misma situación que nosotros. Bien, en ese sentido, empezaron todo un camino, Carmen, que tiene que ver con encontrarse con otros, con otras organizaciones, ¿no? Así han ido tejiendo redes. Sí, y una de las más importantes de todos los contactos que tuvimos y las redes con las cuales nos conectamos fue una red de que se llama... no me acuerdo en estos momentos el nombre, pero es una entidad que apoya así a todos los terrenos, que los barrios que tienen la situación de nosotros, barrios populares se llama. Uh-huh. Nada más o menos así es. Entonces y esta red abarca a muchos barrios que tienen el mismo tema, que es a nivel nacional. Uh-huh. Esta red, Entonces, nosotros al entrar, Renavat se llama, al entrar a este grupo, tenemos la opción de que si se aprueba este proyecto de ley, todos los que están incluidos dentro de esta organización van a tener la salida libre de que ahí nomás se solucione el tema de sus viviendas. Entonces nosotros estamos inscritos en esta red, en este proyecto. Si es que salió hace poco en un diario cuáles eran los barrios de toda Argentina que estaban dentro de esa organización, y en Mendoza, entre esos barrios, estamos nosotros incluidos ahí. O sea, de aprobarse esa ley, todos los que estamos en esta organización vamos a tener la aprobación inmediata casi de que nos vamos a quedar en ahí, que se va a hacer la expropiación y nos vamos a quedar en el barrio. Claro. Que es por lo que se está luchando, lo cual es más que justo, ¿no? Tantos años, tanto tiempo y lo que ha costado hacer cada uno de los hogares. Y quería preguntarte, Carmen, ahora, ¿qué horizontes vienen? ¿Si se viene alguna actividad? ¿O por dónde andan ahora como barrio? Mira, ahora por el momento no tenemos ninguna actividad pendiente. Estamos, como dices, solamente a la espera, porque es lo que nos toca ahora, esperar nada más que se vuelva a tratar el proyecto y que esto. Y después actividades, bueno, por ahora, por el Día del Niño, este sí. Año no se hizo nada, porque ajá, ves que la situación también está difícil. Sí. Entonces no hemos podido organizar nada para los niños. Pero posiblemente para Navidad, ya con anticipación, podamos hacer algo, quizás un pesebre viviente, una chocolatada para los niños. Y bueno, así vamos avanzando, pero es todo lo que tenemos. Casi no hay movimiento ahora en el barrio, porque aparte también ya tenemos el cambio de directiva. Y posiblemente vaya a haber elecciones en mi barrio de nueva junta directiva, y vamos a ver, ojalá que la nueva, porque esta directiva saliente que se va a ir dentro de poco, ha trabajado muchísimo, muchísimo, reconozco, y creo que todo el barrio está reconociendo de que si no hubiera sido por esta directiva que se movió y caminó y se contactó con gente hasta que hemos llegado hasta donde hemos llegado, es gracias a la directiva. Entonces esperamos que ahora que nuevamente va a haber elecciones, no sé si se irán a postular algunas o parte de la directiva que está actualmente, o quizás ya no, porque durante muchísimos años han trabajado en el barrio. Entonces, no sé, pero estamos con esto. Ahora estamos con esto ya pendiente de que posiblemente ya el otro mes estemos con nueva directiva, pero todavía no se ha hecho ninguna propuesta ni nada, así que seguramente en el transcurso de estos días lo vamos a ir organizando y viendo a ver qué hay sobre esto. Bien, buenísimo. Entonces, ¿no? Queda siempre evidente cuando hablamos con vos el proceso de organización que han venido teniendo durante todos estos años, y que, bueno, con esta cuestión de ese posible desalojo ha salido mucho más a la luz. Carmen, te agradecemos mucho volver a escucharte, como siempre, y lo volvemos a hacer, si te parece, dentro de 15 días. Y sí, no hay ningún problema. Vamos a ver si para eso ya hay alguna novedad con respecto a la junta directiva, ya estaré informando, y muchísimas gracias por tenernos siempre en cuenta, porque los medios, entre los más destacados que hemos tenido, han sido el de ustedes, que siempre han estado ahí con nosotros cuando hemos estado en las marchas, siempre han estado presentes ahí y han informado, y a veces en directo nos han sacado al aire para informar lo que estábamos pasando en la legislatura, lo que hemos estado pasando en alguna marcha, hemos estado, gracias a ustedes, a este apoyo, porque si no fuera por los medios de comunicación y los que han estado siempre ahí con nosotros, quizás no hubiéramos llegado a tanto también. No, por favor, Carmen, te mandamos un abrazo muy fuerte y seguro que vamos a estar ahí en contacto, como lo venimos haciendo en este vínculo, porque de eso se trata, ¿no? De encontrarnos. Abrazo muy grande para vos y para todos los vecinos y vecinas del barrio Valle Encantado. Muchísimas gracias. Saludos a todos ahí en la radio. Gracias, Carmen. La escuchábamos a Carmen desde Chacras de Coria, desde el barrio Valle Encantado.